Pero bueno, lo prometido es deuda, y ahora hablaremos con Juan Gatti, ¿no? Porque en el Sudamericano U15 Argentina terminó tercero con la victoria 64-58 sobre Venezuela y se metió en lo que es el FIBA Américas U16 del año próximo. Está muy bien, está muy bien. Vamos a hablar entonces con Juan Gatti, un equipo que jugó en forma invicta y ganó en forma invicta, jugó muy bien y ganó en forma invicta toda la primera parte. Después perdió frente a... En un partidazo. Fue un partidazo y le ganó a Venezuela, también en un buen partido, con score bajo, pero obtuvo de esta manera el objetivo, que era meterse en el premundial U16 de la categoría para la temporada. ¿Cómo te va, Juan? Buen día, ¿qué decís? Hola, buen día, Fabi, Santiago, acá, en un lobby de un hotel, para variar. Últimamente tuvo... Bueno, es algo que está pasando, que te está pasando por suerte, ¿no? Por suerte, ya hace un tiempito esta parte, ¿no? Sí, la verdad que uno contento de poder estar haciendo esto, de estar trabajando en la Confederación y todo lo que eso significa, y la verdad que ha sido un mes bastante positivo en lo personal y a nivel equipo, entre el 3x3 olímpico y ahora haber conseguido la clasificación con los chicos para el premundial, así que nada, feliz, esperando ya retornar a Buenos Aires para poner la cabeza en lo que es las ventanas a fin de mes. Bueno, ¿qué expectativas tenía? A ver, el objetivo se logra, la clasificación para lo que viene, pero por ahí tenías el objetivo de la medalla de oro, y ¿en qué parte te quedaste si es así? Y si no, contame cuál era el plan previo y qué ocurrió después con el resultado opuesto. No, mirá, nosotros habíamos venido, si está claro, con la primera parte, que era clasificar a la segunda fase. Sabemos que Argentina, Uruguay, Venezuela y Brasil estaban un pasito arriba, según lo que habíamos visto en el Sudamericano del U14 del año pasado en Venezuela. Sabíamos que podíamos llegar a estar los cuatro equipos, como en definitiva terminó siendo. Nos toca el cruce con Brasil, Uruguay le gana por 2 puntos a Brasil en la fase de grupo, en un partidazo también, eso hace que Brasil quedara segundo. Nosotros en el cruce tal vez entramos un poco nerviosos, tensos, normal para chicos de 15 años, regalamos prácticamente todo el primer tiempo. Después los chicos se volvieron de 23 puntos, un partidazo con Brasil que podía estar para cualquiera. Nos quedamos sin la final, que era en definitiva uno de los objetivos, sabiendo lo que te digo, que los cuatro equipos estaban un paso arriba que del resto, ¿sí? Acá en la región, la verdad que este U15 en ese sentido ha sido súper competitivo. Hacía mucho tiempo que no había cuatro equipos que podían hacer podio o que podían estar arriba. Y bueno, una vez que perdimos con Brasil, tuvimos que de un día para el otro preparar obviamente el tercer puesto con la idea de clasificar al premundial, que en definitiva termina siendo el principal objetivo, teniendo en cuenta que queremos que los chicos mantengan competencia internacional oficial el año que viene y ya ir a buscar uno de los cuatro lugares para el mundial U17, que es donde esta camada termina su camino dentro de la Confederación. Estamos hablando con Juan Gatti, el técnico de la selección argentina, U15, bueno, medalla de bronce en este sudamericano, clasificado para el próximo premundial de la categoría, campeón olímpico de la juventud en el 3x3, que se disputó acá en Buenos Aires. Pregunta Santiago Ortega. Bueno, Juan, claramente tu análisis es muy parecido a lo sucedido también con las chicas, ¿no? Que previamente se habían quedado con las manos vacías después de un buen torneo, ¿no? En el mismo torneo, pero en el femenino. ¿Pasa por ahí, crees, hoy la paridad de Sudamérica? Sí, yo creo que la región ha crecido a nivel rastrillaje, a nivel forma de trabajo. Creo que no se puede subestimar prácticamente a ningún rival, como tal vez pasaba en algún momento. Hoy tenés, además de las cuatro selecciones que te nombré, tenés a Chile, que está haciendo un muy buen trabajo, que también se mete, a medida que los chicos van creciendo, también se meten, buscan jugadores que tengan en el extranjero. Hay programas de trabajo parecido al método CAP que tenemos en Argentina, tanto en Chile como en Uruguay. Brasil se está organizando a nivel formativas. Ayer lo hablaba con la gente de Brasil y ellos me decían que buscan eso, y yo les digo, el día que se organice Brasil realmente con el tema de formativas, definitivamente jugamos todo por el segundo lugar, porque ellos tienen la talla y el talento natural y la cantidad de jugadores que por ahí nosotros no tenemos. Todavía falta un poco de organización interna, pero me parece que el básquet de la región ha crecido mucho. Hoy creo que vamos a poder competir de la mejor manera con Estados Unidos y con Canadá, que son los equipos que en principio tienen un paso superior en lo que va a ser el premundial. Y eso le hace bien al básquet, le hace bien al básquet en general, hace que nuestros chicos tengan que competir y tratar de mejorar y seguir trabajando día a día para estar bien, ¿no? Te hago las dos últimas. La primera, en lo positivo, ¿qué le ves a esta camada? Y en lo negativo, siempre es el tema de la talla, ¿no? Sí, yo creo de todas maneras que, sí, a ver, lo positivo, tenemos un plantel largo, lo mostramos a lo largo del torneo, se han quedado afuera también chicos que podrían haber estado acá. Creo que es una camada grande, una camada larga, mejor dicho, en cantidad de jugadores. Que eso es muy bueno. Eso es muy bueno, entre 16 y 17 jugadores que podrían haber estado acá rotando. Hay chicos todavía que no estaban por ahí preparados para este torneo, pero sí lo pueden llegar a estar para el premundial. Y después con el tema de la talla no estamos mal. A ver, comparado con Brasil, por ejemplo, que se supone que es uno de los equipos que mejor talla podría conseguir, seguimos siendo el equipo más alto del torneo. Nosotros tomamos decisiones de traer jugadores que tenían que proyectarse en otros puestos o que deberían proyectarse en otros puestos, sin dejar de lado la parte de competencia también, la parte competitiva. Creemos que una parte es proyectar jugadores y la otra parte también es enseñarles a ganar y el gen argentino y todo lo que nos llevó a disfrutar lo que tenemos ahora. Así que nada, estamos bien, estamos esperanzados con que sea una camada buena. Sabemos que de cada camada, proyectando la selección mayor, que no deja de ser el objetivo del método CAB y de la federación, podemos llegar a sacar dos o tres jugadores como máximo. A ver, si sacamos tres jugadores de una sola camada el día de mañana la mayor, el trabajo habrá sido excelente. De todas maneras, lo que buscamos ahora es eso, es seguir proyectando chicos, seguir buscando chicos. Hay un trabajo de rastrillaje que se está haciendo a lo largo del país a través del Plan Nacional Formativo, de la Confederación, que es excelente. Tenemos el apoyo del método CAB a través de Silvio Santander, así que nada, el trabajo, independientemente de los resultados, igual te digo, queríamos obviamente clasificar para que este equipo tuviera competencia el año que viene, pero nada, nos da esperanzas de que el básquet argentino siga en este buen camino y esperamos seguir trabajando así. Bueno, ¿y cómo ves el presente? El presente, Juan, con respecto a los chicos que fueron medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud. El presente actual, mirá, lo de Marco Giordano sigue siendo bárbaro, increíble. Lo estoy viendo, lo estoy siguiendo, estoy tratando, más allá de estar en torneo, de estar al tanto de lo que pasa. El caso de Juan de la Fuente, bueno, ahora cortaron competencia con Quilmes, él tiene que seguir entrenando y mejorando, lo mismo que el caso de Jerry Suelo, y bueno, Fausto Rueda por ahí ya estaría en condiciones de tomar algún tipo de decisión en cuanto a su carrera a fin de año. Y a partir de ahí, esta camada 2000, que nos regalará el Mundial el año que viene, U19, con todas las expectativas que hay, nada, me parece que llega de la mejor manera, sumándole lo que está haciendo Juan y Marco en Peñarol y varios chicos más. Me parece que, nada, que hay que... Yo contento por ello, porque como te digo, se formó una química entre nosotros cinco, bárbara. El tema de los Juegos Olímpicos fue una experiencia increíble, y ahora felices por su actualidad, ¿no? Está muy bien, Juan. En forma individual, por ahí no sé si te complico dar algunos nombres, ¿cómo lo viste a Esteban Cafaro? ¿Qué tal juega el chico Gorosito? ¿Son chicos que tienen futuro, tienen talento? ¿Cómo los ves? Sí, mirá, justo estaba viendo acá estábamos haciendo los resúmenes ya del torneo. Cafaro le pesa obviamente el tema del apellido y lo que es expectativas en formativa con él. Es un chico que juega en una posición distinta a la que juegan sus dos hermanos. Ayer jugó bárbaro, la verdad que ayer hizo lo que nosotros necesitamos que haga para ayudar al equipo, y es un chico que tiene una proyección de alero o de ala pivot interesantísima. Está en 2 metros 1, 2 metros 2, está muy bien. Gorosito es un jugador que ha salido MVP de torneos argentinos, juega bárbaro, tiene mucho talento, todavía obviamente tiene una parte de desarrollo físico a cumplir. Y después tenemos, como te digo, tenemos muy buena talla en el 3, en el 4 y en el 5, con dos jugadores arriba de 2 metros 5, caso de Roberes y de Nicolás Burgo de Junín, y después jugadores bastante completos en el 1 y en el 2, como es Dimucio, como puede ser Conradi o Nicolás Quiroga. Y nada, contento, te digo, repito, esto es un trabajo larguísimo. Este rastrillaje empezó el año pasado, principio del año pasado, antes del U14 de Venezuela. y ahora va a seguir por ahí de cara en enero. Hay un torneo muy importante en Turquía que normalmente la selección argentina participa, sería para esta camada, y después tenemos el premundial, calculo que cerca de julio, y la idea es que estos chicos sigan, primero que bueno, el objetivo próximo obviamente es clasificar al mundial, y si no, que sigan desarrollándose, están en esa edad. Bueno, perfecto, Juan, felicitaciones por haber alcanzado el objetivo, por estar nuevamente en una competencia FIBA con la categoría, que pueda tener continuidad y bueno, seguir laburando. Listo, gente, gracias a ustedes por estar acá. Abrazo gigante a todos. Bueno, Santi, Juan Gatti, el técnico de los U15.